FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Muy buenas noches, viernes 30 de abril, empezamos este nuevo programa de Aguas Fuertes. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, gente, ¿todo bien? De a uno, por favor, Hay dos micrófonos. Hay dos micrófonos y somos cinco personas. Generalmente pasa en las aperturas del programa o en los finales, ¿no? Pero bueno, hay que hablar un poquito más lejos del micrófono. Bueno, gente. ¿Todo bien, Darío? Todo bien por acá. Bien. Víctor. Bien. Descansado, me hice una gran siesta hoy. Qué suerte. Te envidio mucho. Yo no. Así que. Con sueño, pero con todas las pilas. Lo necesitaba. Sí, no, con todas las pilas. Está bueno hacer una cura de sueños de vez en cuando, ¿viste? Esos días que dormís todo el día. Está bueno. El tema cuando, renovadora. El tema cuando se hace costumbre, ¿no? ¿Para qué hora dormiste? Palito, me parece. 3:30 de la tarde, 4:45, hasta las 7:15 que vino Facu a molestar. Ah, bueno. Desarpate. Tenía el sueño atrasado. Te digo, hoy estaba en una reunión de trabajo y me estaba durmiendo. Literalmente, me dormía. Bueno, ya estás hasta las manos cuando empezás. Igual que te corten la siesta, me parece que es lo peor. No voy más a tu casa, Víctor. No, pero estuvo bien. Necesitaba un corte. Ah, bueno, sí, porque también bien. Si dormís mucho pasa que te despertás muy... Abombado, claro. No me pasó, me preparé un vaso de Fernet y... Perfecto. ¿Saben qué? Hablando de sueños, soñé con pies hoy. ¿Alguien sabe qué significa soñar con pies? Pregúntale a Darío. ¿Darío sabes? Darío sabe. Que vas a caminar. Bueno, afiladísimo soy, ¿eh? Está bien, gracias, me parece. Darío. Fue correcto y acertado. Una peregrinación, capaz, alguna. ¿Algo más profundo, querés? No, mejor dejémoslo ahí, ¿no? Voy a mandar un saludo, aprovecho que a mi hermana que está cumpliendo años hoy. ¿Cuántos? Un beso, 17. Casi que me quemas. No sé qué pensar, 17 ¿Por qué? Años. Porque no me acordaba. No. 17 años está cumpliendo, así que feliz cumpleaños. Bueno. Feliz cumpleaños para ella. Feliz cumpleaños. Vamos a arrancar contándole que nos pueden llamar al 4666559. Ahí, línea directa con el estudio de FM Moreno, acá con nosotros, Aguas Fuertes. Si no, lo pueden hacer a qué número. 15, lo pueden hacer a través de mensajitos de textos al 15-61-54-03-59. Lo voy a repetir, 15-61-54-03-59. Estaba esperando que lo diga que acá a mi derecha, que lo tengo a Darío, pero me dice, que... no veo, porque está la computadora. Y aparte está lejos, me parece, ¿no? También se pueden comunicar vía mail. Así es. Shh, cállense. Silencio. Llama, ¿eh? ¿Atiende? Suena, por el momento. ¿Estará durmiendo la siesta? No, la siesta ya no, ya no es siesta. No, vamos a despertar. Capaz que no está, es una persona que... Se fue de joda. Se fue a trabajar. El after office. Probamos con otro número, dale. Mientras tanto, les estaba por decir el mail, porque también nos pueden escuchar por internet a través de fmmoreno.blogspot.com.ar. Y también nos pueden escribir por mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Vamos con otro. Vamos a probar suerte. Qué tensión esto de estar en silencio y escuchar el tú. El tiki-tiki. No pasa nada. Ayer fui a la Feria del Libro, ¿les conté? No hay nadie disponible. Contestador. Epa. ¿Contestador? Yo estaba diciendo bola ya. ¿A la Feria del Libro fuiste? No estoy escuchando nada. Feria del Libro. Sí, sí, la verdad... Importante. Disculpame, te cambié el tema. ¿El tiki-tiki lo decís por eso que está ahí arriba? El tiki-tiki. Estamos viendo Vélez River que están empatando 1-1 increíblemente. Acá de nuevo. Cruzan los dedos. ¿Qué le pasa a la gente hoy? No atiende nada. Ay. ¡Qué mala suerte! Che, Darío, ¿serás vos? Darío, Cristian, ¿serás vos? Sí, vamos, estás vamos. Marcando a España, me parece. Darío, fíjate dónde marcas. Es otro horario, Cristian. Ay, chicos, por Dios, ¿por qué estoy diciendo Darío? Cristian. Darío, porque es un Darío, marcador de punta. Darío fue a la Feria del Libro. Ah, Darío está hablando de la Feria del Libro, por eso. ¿Qué onda? ¿Y cómo estuvo? Particularmente a mí no me gusta ir a la Feria del Libro. Es horrible. Generalmente no voy, pero me invitaron a ir. ¿Te robaste algo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te estamos hablando de FM Moreno 90.1 para decirte que te ganaste un CD. ¿Cómo te llamás? No. No, pero chicos, ni que fuera de los de Telefónica. El otro día llamaron a casa ofreciendo servicios fúnebres. Ah, bueno. El día del cumple de mi papá. No. ¿Probamos uno más? Probemos uno más. Uno más. Uno, tiene que salir. Uno, aunque sea. No, alguien nos tiene que entender. Mañana es un día muy importante, ¿no? Así que tienen que salir. Tenemos que hablar de este tema. Con la sí, gente. Sí, sí. Y ayer también fue un día importante. ¿Por qué? Día de los ñoquis. Yo no comí ñoquis. Fiambre comí. Shh. Bueno, che, tampoco está tanto. Ahí te atiendo, mira, escucha. ¡Hola! No, hola, no soy Nene, fui a grabar a ustedes. No, no pasa nada, no atiende. Y bueno, les sigo comentando, fui a la Feria del Libro. Corte ya. Antes que... Vamos a probar, vamos a probar más tarde. Más tarde probemos. Están comiendo, chicos. Sí, yo creo que es nadie. Eso. O están viendo el partido. Se levantan y atienden. Me estabas por contestar esa pregunta tan difícil. ¿Te robaste un libro? Me devolvió ¿no? el precio de la entrada, fue justo. Estaba... ¿Cuánto está la entrada? 15 pesos. 15, 12 hasta el jueves, viernes, sábado y domingo, 15. Ah, igual te explico. 12 descuentos jubilados te hicieron entonces. No sé por qué lo dirás. El estacionamiento, 10 pesos con 50. Ah, voy. Con 50, dejate de joder. Un pancho, 10 pesos. Ajá. Obviamente dejé el auto en la esquina y no comí nada. Y nada, bueno. Poca gente, no había mucha gente. ¿Poca gente? Sí, poca gente, por suerte. Igual, sí, los días de semana. Días de semana, es verdad. Igualmente, si querés por ahí recuperar ese tiempo, decir, bueno, qué cagada esto, puedes ir este fin de semana, va a estar la Feria Libre Independiente en las Facultades Sociales, ¿no? Así es, en el estacionamiento, en realidad. En la estacionamiento. No te cobran el estacionamiento de las Facultades Sociales, quédate tranquilo. Y no te cobran entrada tampoco para la Feria Libre Independiente. Tampoco vas a poder estacionar porque están los están con los libros también. Así que vas a ser. Marcelo Tés, la dirección, la calle. Después vamos bien los datos, los horarios y un poco los eventos que va a haber, porque es un cronograma muy interesante de actividades. Che, ¿qué tal? Escuchamos a Maldito Flanders con ¿A dónde ir? Día Estás escuchando Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Continuamos en Aguas Fuertes, ya pasada las 12:15, pasaditas, ¿no? ¿Las 12? Las 10. ¿Te querés ir? Las 10. Nadie te obliga a quedarte acá dos horas más. Lo que pasa es que la otra vez estábamos hablando, viste, de hacer tres horas porque no nos alcanza el programa. Sí. Y pensé que estaba en la última hora ya. No, todavía no. Bueno, decía pasar a las 10:15, 10:17 para ser exacto. ¡Gol del River! No. Increíble. 1-1. Sí. 2-1. 2-1 está ganando River, increíblemente. Lo metió buena nota. Vamos todavía. Che, te quería contar, porque no lo dijimos al comienzo del programa, que tenemos sorteo hoy. Sí, sorteo de fin de mes. Anunciado para la semana pasada, pero nos dimos cuenta en la mirada del programa que hoy era el último viernes del mes. Sí. Así que hoy es 30 de abril. Además no fue que nos olvidamos los teléfonos. Nos dimos cuenta que no, hoy es 30 de abril. Eso nunca pasó, Darío. Tenemos los teléfonos de toda la gente que estuvo mandando mensajes y todos los que se comuniquen hoy también entran en el sorteo por el libro Árbol Esencia de Paula Toyoy, que nos estuvo visitando, y el disco de Filos Damae. ¿Lo sacaste a Cristian de la lista? Estoy en eso. Tenés que sacarlo. Así que les recordamos 15-6154-0359. Qué golazo. Cuando Cristian participó, no estaba todavía. Pero... No se vale. 15-6154-0359. Así que pueden comunicarse ese número, mandar mensajitos que hasta las 11, 11 y media vamos a estar recibiendo, anotándolos para que participen de este gran sorteo. Y les cuento que ya llegó a los estudios de FM Moreno Sin Sol, que va a estar charlando en un rato más pronto con nosotros, haciendo una entrevista, contándonos en qué andan. Se lo van a tocar, me imagino, ¿no? No sé, ¿trajeron un instrumento? No veo ahí. ¿Sí? ¡Apa! Se vieron cargaditos. Algo que habían prometido el año pasado cuando estuvieron para fin de año, que tenían que venirse armados. Muy bien. ¿Hacemos un toque de agenda? Dale, ¿qué tenemos para este fin de semana? Ah, pero bárbaro. Completa, le dicen a los chicos. ¿Qué tenemos? Bueno, como ya dijimos antes, tenemos la Feria del Libro Independiente, que se va a realizar el sábado primero y el domingo 2 de mayo. Esto será... en la calle Escuénaga 933. Entre Paraguay y Marcelo T. Alga. Así es. Que es en el estacionamiento recuperado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así es. Y es un dato no menor. La décimo tercera, Feria del Libro Independiente y Autogestiva. No es poca cosa esto, la organización de esta gente llevando... un poco de literatura, un poco de cultura de forma independiente. ¿Qué más tenemos? Tenemos para el fin de semana que viene, pero bueno, ya les vamos avisando. Prepárate el 7, que el 8 hay fiesta. Ajá. Segunda fiesta de la vaca, va a tocar Té de Tilo, Chirigotas, Instinto Brujo, qué sé yo, y 100% Tropical. Esto va a ser en Ate, Piovano 3165, acá en el centro de Moreno. Organiza el Centro Cultural La Vaca Cubana. Sí, mañana tenemos también una peña, la peña que organiza la Bordó. Esto va a ser a partir de las 10 de la noche, lo que era el Churqui. ¿Qué calle? El Churqui está acá en... Yolí, esquina, a la vuelta del Registro Civil, donde estaba Marcos Paz. El Registro Civil. Que ahora se llama el Sainete, creo. Claro. Sainete, exactamente. El Sainete. Así que mañana peña para... los trabajadores y no los trabajadores van a festejar. Vamos a festejar todos con un vino y un poco de folclore. Bueno, y después el jueves 6 de mayo en Funky Bar, que es en Independencia de España, en el centro de Moreno, a las 9 horas. Con una entrada de 5 pesos se van a estar presentando Furoris Mantra y Quinteto Esporádico. Yo tengo una de memoria. Esta noche va a estar tocando Carácter y Kindergarten. En la Alfonsina, esto es La Reja, media cuadra de la estación. La Reja es a partir de las 23:30, está anunciado, tal vez quién ahí, sabe, sí. Medianoche, un poquito más. Así que Carácter y Kindergarten, La Alfonsina, media cuadra de la estación La Reja. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos en el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. No podés. Digas. Faltan 4 minutos para que gane River. No podés estar pidiendo la hora, Mariano. Terminalo ¿cómo vas ya. a estar pidiendo la hora? Mirá cómo la pedimos. ¿Cómo terminan hacemos un cambio? Cambio no, un puede, cambio. No pueden terminar un campeonato pidiendo la hora para salvarse de la promoción. No, eso, falta para eso. Falta un año para eso. Si te querés comunicar, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 1561-540359. Recuerden que hasta las 11:30 tienen tiempo de mandar esos mensajitos para participar del sorteo. Muy bien, y ahora tenemos Radio Teatro. Hoy es viernes de Radio Teatro, así que preparen sus orejas, sus oídos. ¿Qué nos toca este viernes, gente? ¿Saben ustedes? ¿Están al tanto? Mr. John. Un tema de... Gran tema. Charlie García, Sui Generis, ¿verdad? Así es. ¿De quién? ¿De Charlie o de Sui Generis? Es de Sui Generis, en realidad. ¿O no? ¿Quién sabe? Yo tengo la duda. Llamémosle a Charlie y le preguntamos. ¿Paco, vos sabés? No, la verdad que no sé. De fútbol y de rock nacional. Si era de... Sí, si es verdad, pero si era de Sui Generis, era de Charlie. ¿Por qué? Y porque sí. Porque Sui Generis porque era, sí, era Charlie. Era Charlie. Claro. ¿Entendés? Y bueno, esa onda. Bueno, sabía algo de rock nacional. Bueno, vamos a escuchar el radioteatro, ¿les parece? Me parece. Sí. Dale. Sargento, le repito, no entiendo por qué me trajeron aquí. Señor John, no se haga el idiota, por favor. Mister, ya le dije que me diga Mister, por favor. ¿Qué? Mister, yo soy Mister Jones. Bueno, a ver, Mister, cuénteme, ¿cómo empezó todo? Fue una tarde de invierno. No recuerdo la fecha con exactitud. Y no es mi intención mentirle. Yo regresé del trabajo a mi casa, como manda el general. Abrí la puerta y... Buenas tardes, familia. Familia, he regresado. ¡Madre! ¡Madre, qué desgracia! ¡Ha muerto! No puedo dejarla aquí tirada. El ropero es un buen lugar para que descanses, madre. ¡Ay, cuánto pesas, madre! ¡Oh, no! ¡Mi chaleco! Estaba nuevo. Tendré que limpiarle la sangre. Listo. 2 problemas menos. ¡Uf! ¡Qué frío hace! Tendré que echarle más leña al fuego. Hable. Hola. ¿Quién es? Hola, querido. Noto que has regresado ya. Sí, querida. Debo decirte algo terrible. Mamá está muerta en el ropero. Por supuesto. Yo la asesiné. Es una pena. Cocinaba tan bien. No te lamentes, querido. Además, no sabes lo que me hizo. No me dejó alternativa. Imagino que fue algo gravísimo. Imaginas bien. Le pedí que pusiera la mesa para el almuerzo. Ajá. Cuando nos sentamos a almorzar, me di cuenta de que yo tenía 2 tenedores y ella 2 cuchillos. Mi madre. Por favor, la creía incapaz de cometer semejante acto de barbarie. No tuve más remedio que hundirle un hacha en la cabeza. Te comprendo, querida. Cualquiera hubiera reaccionado de la misma forma. Encima, cuando cayó al piso, su sangre manchó el tapizado nuevo de los almohadones. ¿A vos te parece? Ni siquiera tuvo la delicadeza de morir sin ensuciar. Realmente es una pena. El tapizado nuevo. Habrá que mandarlo a la tintorería. Y dígame, mister. Mister. ¿Qué? Me pidió que le dijera mister. No se haga el gracioso, que su situación es complicada. Le reitero, sargento. aunque no entiendo por qué me trajeron al destacamento, mi intención y la de toda mi familia, que por cierto es una honrada familia católica de bien, es colaborar con usted y su investigación. Volviendo a su relato, ¿qué pasó después del asesinato de su madre? Discúlpeme, pero fue un ajusticiamiento. ¿A usted le parece? Dos tenedores. Llámelo como quiera. ¿Pero qué pasó después? No mucho más. La rutina diaria, como siempre. Buenas tardes, familia. Hola, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo fue tu día? Como siempre, nada anormal. Qué bien. ¿El diario? Lo siento, querido. El diariero pasó y me dijo que no tenía más. ¡Maldito cretino! Lo sé, pero no te preocupes. No volverá a ocurrir. Ya me encargué de él. Excelente. ¿Y los chicos? Están jugando en el patio. Voy a saludarlos. ¡Hola, queridos hijos míos! ¡Hola! ¡Hola, pa! ¿A qué están jugando? ¡A los cazadores! ¡Y a los cocineros! Yo cazo bichos, gatos, perros y pajaritos. Yo los cocino. Y los dos los comemos. ¡Qué divertido! Así pasaban los días, con tranquilidad, normalmente. ¿Algo más para agregar? Sí, sargento. Para cerrar mi declaración, quiero decir que la familia Jones es una familia muy normal. Pregúntele a los vecinos y verá. Todos hablan de nosotros. Si usted lo dice... ¿Me puedo retirar? Sí, pero al calabozo. No hay problema, pero... ¿No tiene otro con ropero? ¿Con ropero? Sí, porque... Mi esposa me dijo que ya tiene planes para usted. El problema es que no sabemos dónde lo vamos a poner. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El mundo está lleno de poesía aún no escrita, de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Bueno, seguimos en Aguas. Te puedes comunicar al 466-6559 y si no al 15-6154-03. 5-9, ¿qué pasó? No, que se ríen porque en Aguas es una prenda íntima de vestir femenina. De otra seguimos época. En ¿no? Aguas, seguimos en Aguas. En Aguas. En Aguas. Fuertes. Seguimos en Aguas Fuertes. Ah, ahí va. Ahí está. Él lo resume y yo le agrego. Está bien. Claro, Víctor le pone roqueras y bueno, yo lo abrevio. Víctor le pone apellido que no tiene más. Sí. Ya que ya vive en el pasado. Queda céfalo. Ah. Bueno. Escuchamos de cortina a Horacio Fontova porque estuvimos en el Festival Solidario por la Escuela 66 que se realizó la semana pasada en Francisco Álvarez, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, y estuvimos ahí haciendo unas notas muy lindas, también fuimos a pasar un buen rato. La pasamos muy bien, sí, muy bien, fue la muy pasamos. Divertido. Estuvieron tocando unos folcloristas también. Medio. Estuvo accidentado la ida y la vuelta. No entremos en los detalles. Hay fotos para subir al Facebook. Yo era el conductor designado, tengo que decir esto. Mariana era el conductor designado y bueno. No podía tomar nada. No le agarraba bien la mano al auto, pero enseguida repuntaste y le agarró la mano. Sí. Pero la vuelta. Pero bueno, no importa. Sigamos con el no chocamos, con los que nos compete. Hay que decirlo. No. Esa noche la pasamos muy bien. Yo no me acuerdo cómo se llaman los folcloristas. ¿Vos te acordás los folcloristas que tocaron? ¿Cómo se llamaban? El dúo de Salta, creo que era. No, de San Juan. Llamaba... Dúo San Juan, ahí estaba. Sí, que era padre e hijo. Rubén Johansen. Sí. Después había un guitarrista del otro lado. Había un guitarrista que tocaba la rompía. Muy, pero muy bien. La rompía. El viejito, estuvo muy bueno, el tocaba viejito, muy lindo. Que terminaron tocando la marcha de San Martín. Sí. De San Lorenzo. Sí, eso fue medio bizarro. Con dos guitarras tocando la marcha de San Lorenzo. Pero lindo, así un folclore muy, muy tradicional, ¿no? Y un ballet. Con todos los códigos que los caracterizan, ¿no? Sí. También había un ballet de el barrio. Mi barrio. Un ballet. Muy vecinos. Lindo. Vecinos de mi barrio. Vecinos de Facu. Sí. Así que estuvimos charlando también con ellos e hicieron una coreografía muy linda. Y también tenían una vestimenta atípica ¿no? a los ballets folclóricos. Lo que más me gustó fue que bailaban descalzos. A mí también me gustó. Me gustó mucho. Sí. Me gustaron. Bailaban descalzos. Y no tenían una ropa así, digamos, en común. Sí, sí. Pero muy lindo. Sí, no se escuchaba cuando zapateaban, pero levantaban tierra igual, ¿eh? A mí lo que más me gustó fue gritarle Pugliese a Fontova. Ah, ¿viste? Yo te decía, hay que gritarle Pugliese. Y tenía la foto la tenía... ¿Sabés qué fue lo que más me gustó, en serio? Cuando dijo, a mí me gusta el folclore, pero los redonditos la rockean re bien. Sí, empezó a tocar un tema de los redondos, no, increíble. Solo con la guitarra y, bueno, lo acompañaba Pucky Maida, su percusionista, de hace varios años ya. Y tocó inclusive un tema inédito, un tema que los redondos nunca grabaron. Que se llama Un tal Brigitte Bardot. Estuvo re bueno eso. Estuvo muy lindo. También nos encontramos con un gran amigo, Marcos Pelaitay, que estaba ahí. Nos convidó unos cuantos vinos. Cuídenme esto, dijo, y dejó una botella ahí y se fue. Eso lo hizo dos veces, nos dio dos botellas de vino. No, pero eso demuestra la grandeza que tiene Marcos, lo hacía cuando tenía el FECA y lo hace ahora estando en una peña. No, lo que yo me acuerdo, Víctor, es cuando vos estábamos en la mesa y vos saltaste, me asustaste, saltaste de la mesa y dijiste, Marcos, dijiste cuando lo viste así a lo lejos, y ¿qué pasó? Está Marcos, está Marcos allá. La emoción fue muy grande y después estuvimos hablando con él. Y después hicimos una nota con Fontova, estando Marcos también. Nos hizo así de notero que, también. Sí, nos hizo de notero. Así que estuvo buena la noche. No vamos a poder pasar todas las notas hoy. Las tenemos en varias partes. El viernes que viene van a salir las demás. Así que bueno. Todo Marian. Esto, como sabíamos desde la semana pasada, por ahí alguien no se enteró, era a beneficio de la escuela número 66 de Francisco Álvarez. Porque están teniendo algunas dificultades que los docentes y el cuerpo directivo se plantó y dijo, bueno, vamos a tratar de solucionar estos problemas. Entonces decidieron hacer este festival para juntar fondos para hacer frente a algunos de estos problemas. Vamos a escuchar la palabra de Patricia, la directora de la escuela, que nos contaba un poco de qué se trataba esto. Bueno, la verdad que el festival salió fantástico, superó todas nuestras expectativas y bueno, todo se hizo en función de la escuela, ¿no? Para tratar de beneficiar a la escuela. Necesitamos muchas cosas para poder arreglarlo, siempre nos encontramos con el no, por eso hoy en la dedicatoria pusimos cuando el no no existe, ¿no? Porque gracias a las voluntades, a juntar voluntades, pudimos lograr esto que hoy se hizo de, bueno, hacer todo a beneficio de la escuela. ¿Cuáles son las necesidades que buscan cubrir con este festival? Son muchas. Primero, insumos para el colegio. Después, reparar las cosas que se van rompiendo día a día, ¿no? Con el uso diario. Y, bueno, después arreglarla, pintarla, arreglar picaportes. Bueno, hay que hacerle muchas cosas. Dice, lo que queremos es un lugar delicado, preparado y acogedor para los chicos, ¿no? Para que estén en un ámbito cómodo para que puedan aprender. Bueno, y después si seguimos avanzando, esas serían las pequeñas cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, necesitamos ampliar la biblioteca, comprar libros, el proyecto que tenemos es la sala de computación. Tenemos computadoras donadas desde hace 2 años, que no las podemos instalar porque no tenemos dónde ponerlas. Nos falta la sala. Y bueno, no sé, todo, hay un montón de cosas para hacer. Muchas de las necesidades que vos mencionabas que tiene la escuela las debería suplir el Consejo Escolar. ¿Qué pasa? ¿No hay respuesta? ¿No hay buen diálogo? No. Yo cuando voy al Consejo Escolar me tratan muy bien, siempre me dan una respuesta, pero bueno, hay pocos insumos, no alcanzan, es lo que me explicaron la semana pasada cuando fui a verlos, que no alcanzan, pero que bueno, que tienen siempre presente que a la escuela le hacen falta cosas. Pero, bueno, no depende tampoco solamente de ellos, ¿no? Hacen lo que pueden también. Pero sí, en realidad es el Estado el que tendría que tratar de darle un poquito más a las escuelas, ¿no? Puntualmente, ¿a quién le pedirías vos todas estas cosas? Yo creo que el Ministerio de Educación tendría que por ahí hacer un aporte o acercarse más a las escuelas y ver las necesidades que hay, ¿no? ¿Qué cosas pudiste encontrar esta noche y que vivís en el día a día con tus compañeros, con los chicos? Yo tengo muchos años en la docencia y lo que siempre rescato es la labor del docente, ¿no? Que cuando no hay, saca de donde no hay para poder hacer cosas para la escuela. Y rescato eso, la unión que hubo para poder hacerlo. Gente como esa, hay mucha que tiene ganas de hacer sin esperar nada a cambio, sin tener ningún tipo de beneficio. Ahí escuchamos a Patricia, la directora de la escuela número 66. Estaban todos, creo, ¿no? O casi todos los docentes de la escuela muy contentos porque, bueno, les fue bastante bien. Había mucha gente, estaba lleno el lugar. También había buffet, así que, bueno, pudieron recaudar unos... Buffet muy barato estuvo. Sí, muy barato. Muy barato. Muy popular, ¿no? Sí, sí, muy, muy lindo. Baratísimo. Sí. Y la entrada, bueno, estaba 15 mangos para colaborar. Y ver un espectáculo muy bueno, inclusive, es barato. Sí. Voy a destacar una cuestión más. La escenografía que armó uno de los profesores realmente fue muy, muy buena. Hicieron una escenografía con Inodoro Pereira. Sí. Muy, muy linda, muy linda. Después vamos a estar subiendo, hay algunas fotos muy buenas que sacamos, así que la vamos a estar subiendo al Facebook. Bueno, dale. Vamos a escuchar la nota que le hicimos a Fontova mejor. Dale. En realidad lo que queremos es robarte la guita que cobraste acá. No, yo no cobré nada. No, hermano. Ya me olvidó que te tomaste. Ah, bueno, como todo. Pero andando como vos sentiste tomando acá para la escuela. Me encantó. Bueno, por empezar que esto tiene que ver con mi amistad con Puki. Viste, con Puki hace 7 años que tocamos juntos. Cada vez que puedo vengo a pasarme unos días. Yo soy muy porteño y viste, allá a Buenos Aires es un lugar muy histérico. Y para mí por lo menos venir acá un par de días es maravilloso. Y encima si es a participar de algo así, solidariamente con la escuela número 66 donde labura Mirta y todas las chicas, mucho mejor, ¿viste? Y encima, ¿viste? Que un montón de otros músicos que la disfruté mucho realmente. ¿Estás trabajando en algún material nuevo musicalmente? Sí, estoy haciendo, el título de lo nuevo se va a llamar Folcloreando y otras hierbas. Es casi todo folclórico y las otras hierbas son esas locuras mías, ¿viste? ¿Para cuándo se sabe todavía? Y para fin de año. Tenemos que cerrar con algún estudio de grabación y como lo hacemos independiente, ¿viste? Hay que ver precios y juntar guita, pero bueno. Hubo un tema para Jorge. ¿Hay un tema para Obama? Ah, habría que hacerlo, sí. Habría que hacer un tema así, el gran hermano negro. Estos chabones son como un mismo tipo que se va... Es lo mismo que son todos igual, una cosa... No son personas, es una cosa de... Sí, es el sistema capitalista que, viste, que es el hegemónico. Los que quieren ser el dueños del mundo, que prácticamente lo son, ¿no? Pero hay que resistir. ¿Sabes? Escuchando el tema del mote, tuvimos una entrevista con un agente de Tucumán y le preguntamos qué era el mote y no nos supieron decir. Vos, en el escenario hoy lo acabas de explicar. Bueno, me gustaría que nos cuentes a nosotros ahora qué es el mote, porque le preguntamos a esta persona y no nos supo decir. El mote es como un locro. Es una variante del el locro salteño. Y el mote es una especie de locro, pero de Tucumán. Pero le llaman mote. No sé bien los ingredientes, pero son cosas muy parecidas. Se hace con maíz. Te imagino que cada canción debe traer un recuerdo. Cuando te piden que cantes Colón Colón, ¿qué cosas te recuerdan a vos? Sí, las cosas que, viste, son de las primeras cosas que yo hice, que grabé, me trae muy buenos recuerdos. Y aparte, si me piden cualquier cosa de esas, yo la voy a cantar siempre, viste. Por más que esté haciendo folclore o cualquier otra cosa, viste, las cosas que hice antes y cualquier, no están en el programa, pero si me lo piden, siempre lo voy a hacer, viste. No soy, ay, no. No soy renegado, viste. Ahí pasaba el señor Jorge Fontova, que nos contaba un poco cómo se había sentido, está trabajando en un nuevo disco. Este tema que estamos escuchando casualmente se lo pidieron, porque dijo, bueno, ya nos vamos. Y la gente empezó a pedir. Sí. Igual, si no se lo pedían, lo iba a tocar igual. No sé. Sí. No, yo lo vi con ánimo de irse, pero... Pero me pasa que tiene... para que le pidieran temas, ¿no? Que se iba a ir... ¿O no? Puede ser. Vamos a escuchar un toque de la letra de esta canción. Que sos Jorge W. La guerra no terminó. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W. Bueno, y esta canción, como se habrán dado cuenta, está dedicada a Jorge W. de Norteamérica, también conocido como George Bush. O el diablo, como ¿te tocaste Chávez. El huevo derecho? No, ahí va. Ahí está. Ahora sí. ¿No era el izquierdo? El tocate izquierdo, los dos, no, tocate los dos por las dudas. El izquierdo, debe ser el izquierdo. Con razón. Bueno, no importa. Nunca te funcionó. Era por eso. Bueno, y ahí Facu le preguntaba si ya estaba pensando en hacer una canción a Obama. Y él dijo que lo iba a pensar. Así que bueno, nosotros tenemos una letra para sugerirle. Vamos a leer. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hice yo? Sí, vamos a leer, ándame al frente, algunos fragmentos de la canción para Obama, que está titulada Osada Oda a Obama. Bien. Bueno. Obama, Obama, el mundo te aclama. Tenés el Nobel de la Paz, pero en la guerra te empeñás. Obama, Obama, el que al dinero ama. La gente está quebrada y tu guita bien guardada. Obama, Obama, la concha de tu hermana. Difamás a los negros, trabajás para el imperio. Obama, Obama, me provocás confusión. Para negro, sos muy blanco. Para mí, que usás talco. Muy, muy lindo, Mariano. La osada oda a Obama. Igual hay que hacer, ponerle música. Hay que, ¿vos? Ahí, vamos a ahí te la paso para vos. Dale. Yo hice la letra. Y la próxima tocamos en vivo nosotros acá en el estudio. No nos vamos a dar ese gusto. Cuatro años de radio y no poder tocar un tema. Es cierto. Ahí así está. Que... Y vos lo cantás, Mariano, obviamente. No, yo no puedo cantar ni... Víctor Cano, Víctor Cano. Vamos a la segunda parte de la nota con Horacio Fontova. Ah, dale. ¿Les parece? Dale. Era una tipo de indiscreción, ¿es cierto que se te inundó el auto? Sí, el Duna, sí. Y eso gracias a Macri, pues yo vivo en Villa Crespo, ¿viste? Durante todo el gobierno de Ibarra, que a Ibarra le hicieron mierda con Cromañón. Pero el tipo la hizo bastante bien, nunca se había inundado. Y apareció este pelotudo de Macri que quiso hacer otra obra paralela del Arroyo Maldonado. Y el viejo Arroyo Maldonado, que es lo que tenés que tener limpio, lo abandonaron y se empezó a inundar todo de nuevo. Como músico independiente, ¿cómo ves el tema de la ley de medios audiovisuales? Es fantástico eso, ¿viste? A pesar de que los pelotudos estos le dicen la ley Mordaza, la ley K. No, si nosotros vivimos, ¿viste? En medio de una ley que instaurada en la dictadura. La ley de medios, ¿viste? No va a ser una ley excluyente, todo lo contrario. Es para multiplicar las voces. Con la ley de medios, si se lleva bien a cabo, vas a poder escuchar radios mapuches, judías, armenias, turcas, lo que quieras. Cosa que ahora no existe, ¿viste? Y se van a tener que abrir, ¿viste? Un poco, dejarse de joder los grandes monopolios. Y la ley de medios es fácil, ¿viste? Es una multiplicidad de voces. Las radios comunitarias van a tener más lugar, etcétera. Acá no quieren hacer la cabeza, ¿viste? Pero esta gente, por ejemplo, lo que pasa con la Herrera de Noble. La tipa no está empacada con este gobierno. Aunque estuviera, no sé, gobernando los gorilas, la mina haría lo mismo, porque no puede dar el brazo a torcer y confesar de que detrás de esa adopción hay un crimen, loco. Hay gente que liquidaron. Y, ¿viste? Eso es muy jodido. Entonces la tipa jamás lo puede aceptar frente al gobierno que sea. ¿Sabes por qué defiendo a este gobierno? Lo defiendo de tantos pelotudos que hay alrededor, porque yo tengo muchas críticas. Pero estos imbéciles, loco, de la oposición, que son unos monigotes, ¿viste? Monigotes de los monopolios, lo único que hacen es meter palo en la rueda con cosas pelotudas, ¿viste? Y entonces eso te quita tiempo para ir al gobierno y decirle, ¿por qué no nos ocupamos de la minería, por ejemplo? De la soja, de la Patagonia, de la industria pesquera, los trenes. ¿Viste? Entonces no podés, tenés que estar defendiéndolos, ¿viste? Como para decir, a ver muchachos, déjese, joder, estos monigotes y la oposición, planteen algo bueno y déjennos, ¿viste? No, está todo trabado, loco, están como empacados al pedo, ¿viste? Como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas costumbre. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Cayendo del cielo, recuerdos lamen tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Era clara, era vida, de mis manos escurría, me besaba. Desnuda en tu ritual, y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida, de mis manos escurría. Ya sabes. Sabemos cómo esto es. Hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres. Puede estar más fría y dura que vos. Puede deshacerse en ardiente vapor. Dame, dame, dame, dame un poco de tu paz. Que mi confusión es grande y así ya no puedo más. Puede estar más fría y dura que vos. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Seguimos en aguas, como no les gusta que les digan a mis compañeros, pero bueno. Te podés comunicar al 466-6559 o al 15-61-54-0359. Estamos en compañía de los chicos de Sin Sol. Ya son parte de la casa ustedes. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Ustedes todo tranquilo? Bien, acá compartiendo un momento lindo. ¿Con quién has venido? Vine con Marcelo, que no es parte de Sin Sol, pero es parte de otro proyecto que tengo con otra banda. ¿Se puede contar algo? Sí, la banda se llama La Reja Rock. somos todos de los barrios de La Reja. Ah. Y armé una banda con los chicos del barrio y ahora estamos tocando. Ahora el 29 de mayo tocamos en Alfonsina. Con toca La Reja Rock y después toca Sin Sol. Ah, mirá, no te vas a bajar del escenario. Qué bueno, o sea, ya salís a tocar con otra banda también. Sí, así sí, ya rápido. Esta va a ser la primera fecha, así que va a estar bueno. ¿Y qué tipo de rock hacen? Y más tirando algo tipo canción y también cosas más raras, onda Zoom o algo así. Ajá, bien. Bueno, antes de ir a la tanda, contanos un poquito, ¿en dónde van a tocar? Vamos a estar tocando mañana en el pool ahí en Ituzaingó, que es en la calle Rondeo, al 48, la altura. Es a una cuadra de la estación, lado sur, frente a la plaza. ¿Para qué me ubico? Ah, sí, ya sé a dónde queda, no, perdón. ¿Vani? No, nada. Vamos a esperar a la tanda y vamos a venir con el cuestionario y nos van a tocar algo en vivo los chicos, ¿no? ¿Es así? Así es. Un poquito de música vamos a... Sí, vinieron armados con el redoblante, los platillos, la guitarra. Trajeron también entradas para sortear, así que la gente que le interesa, mañana en el pool de Ituzaingó van a tocar. Hay 3 entraditas para regalar. Así que bueno, vamos a la tanda, después vamos a escucharlos a ustedes tocar en vivo un poco, vamos a seguir hablando, ¿sí? Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Sí, abro yo. Seguimos acá en Aguas Fuertes. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 4666-559 o mandarnos un mensajito de texto al 15-61-54-03-59. ¿Cómo lo hizo la gente de IDIE diciendo que el domingo 9 va a haber un bingo familiar? Este domingo 9 de mayo a las 14 horas Bueno, dice que hay grandes premios. Vayan a colaborar para el Centro Cultural. Esto queda en Tulisi y Salto, Francisco Álvarez. Así que bueno, gracias a la gente de IRE. Sí, sí, sí, sí. Un saludo a la gente del programa La Voz de Irie, ahí en FM Álvarez, que fuimos el lunes, y la verdad que muy buena onda. ¿Buena onda? Sí. Bueno, saludos para ellos entonces, desde acá. Bueno, les recordamos acá que estamos con Sin Sol, esta banda que nos va a estar contando un poco de qué se trata su proyecto, su segundo disco, ¿no? Bien digo, que se llama Hasta el Amanecer. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito? ¿Por qué el nombre, los temas? Y hasta el amanecer, porque en el momento en que ensayamos o tocamos siempre es de noche, y cuando hasta el amanecer nos acuerda el sol y queremos escondernos. Perfecto. Che, ahora me llama la ¿cómo se llama? La atención esta foto. ¿Cómo la sacaron? Esa foto, o sea, cada uno hizo un salto y después el que armó el arte fue como copiando y cortando y armó esto, no sé. O sea, no fue todos al mismo tiempo, o sea, venían corriendo, no. Porque es una foto que los oyentes se ubiquen un poco. Es una foto donde están todos saltando, es así muy alto, todos al mismo tiempo. Eso se hizo en la... En un bosque, sí, tipo Río Alegre. En el pabellón en el pabellón 4 de la UBA, puede ser. Ahí cerca de la cancha. Bueno, eso, que está... Pabellón 3. No, el pabellón 4 no es el que está sin hacer. Ese ahí. Bueno, y ahí vienen unos pilarcitos. Y nos subimos esos pilarcitos y pegábamos los saltos de arriba y el chabón sacaba la foto. Y sacó un par, bueno, eso fue lo que... Está bueno el arte de tapa, Bueno, ¿hace cuánto? Atrás es lo mismo, es ahí mismo, ves que están estos pilarcitos y está todo sin terminar. Bueno, pero esta foto ya es una foto. Sí, esa es una foto simple, que fue de una. La otra no, se armó. ¿Hace cuánto que tienen este disco, chicos? Y este salió ahora un mes y medio. ¿Es un disco que tiene? ¿Cuántos temas tiene? Tiene 14 6. temas. ¿14 temas? ¿A dónde lo grabaron? En Estudios Abismo, en Munro. Bien, ¿y qué onda? ¿Cuánto tiempo? Y este llevó casi un año grabarlo, porque se grabó por tandas. Primero 5 temas, después 6 temas y después 3 temas. Bien, y este disco, en comparación con el primero, ¿qué le encontrás de diferente? A ver, contanos bien. Es bastante más rockero. El primer disco es como que es más canción y es más... Por ahí el primer disco estaba más reflejado hacia mí. Y acá ya empezamos a aportar todos un par de ideas y ya tiene un poco más de personalidad a nivel banda, me parece. Los temas, los hacen ustedes. ¿Quién escribe los temas? Los temas, en este disco hay temas de Damián, que es el otro chico que toca la guitarra y también canta en algunos temas, y después hay temas míos también. Bueno, ¿qué tal si escuchamos algún temita ahora? ¿Se podrá? Podemos escuchar el tema 2, que se llama Aprendizaje. Pero, ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no tocan algo? Bueno, dale. ¿Dale? Dale. Sí, de una. Ahí veo la guitarra y digo, ya fue, mamá. Que toquen. Preparados los chicos acá en el estudio. Vamos con uno que no está en el disco, pero es para el próximo. Este tema entonces es para el tercer disco. Así es. Vamos. Tanto tiempo herido, buscando algo en que creer, fui armando de a poco lo que nació de mi ser. A todo rato pensaba, ya no podía descansar. Tirado en la cama, viendo las horas pasar. Todo ese tiempo quedó atrás y mi vida la dedicó a soñar. Ya no me digas lo que no quiero escuchar, mis sentimientos no me mentirán. de a poco lo que nació de mi ser, mi ser. A todo rato pensaba, ya no podía descansar. Tirado en la cama, viendo las horas pasar. Todo ese tiempo quedó atrás y mi vida la dedicó a soñar. Ya no me digas lo que no quiero escuchar, mis sentimientos no me Muy bueno. Muy bueno, se escuchan los aplausos acá fuera del estudio. Muy bueno, chicos. ¿Cómo? ¿Tiene nombre lo que acabas de hacer? Se llama Resurgir. Lindo tema, sí, canción, ¿no? Canción. Muy bueno. Che, vamos a hacer un cuestionario ahora, si a ustedes no les molesta. ¿Sí? ¿Querés empezar con la primera pregunta? Bueno, empiezo. A ver, ¿cuál fue el primer tema que aprendieron con su instrumento? Mira, creo que me compré un cuando me regalaron la guitarra, iba a sexto grado de la primaria. Y me compré un cancionero de ataque y saqué, no sé si, Hacelo por mí. Hacelo por mí. ¿Hacelo por mí? De Ataque 77, con el cancionero. Ah, mirá, con la viola. Y... Claro, claro, o sea, viendo eso y encima no entendía mucho, pero bueno, me empecé a poner y dije, bueno, debe ser... Y traté de interpretar un poco eso y saqué. ¿Te compraste el cancionero de Ataque? ¿Te gustaba Ataque antes? Sí, mi hijo me regaló la guitarra y después fui ahí a Melody y compré el cancionero. Bueno, no se puede mirar la pantalla. No, sí. ¿No querés hablar vos? ¿No querés? Dale, Marcelo, es muy tímido. No conocemos la voz de Marcelo. Es muy tímido Marcelo y está ahí con el redoblante y la pareja ahí. Así que bueno, la misma pregunta... Para vos. No me acuerdo. Pero sos muy joven, ¿cómo no te vas a acordar? No. Igual siempre tocaste la batería, ¿vos? Sí. ¿La guitarra no tocas? No. Solo batería. Bien, bueno. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál? A ver. ¿Qué fue lo más? ¿Eso? Sí, esa. ¿Qué fue lo más raro que les pasó a ustedes en un show? Verdad. No sé, no, cosa, es raro. Hay algo loco. Pará, no me digas que no pasa nada loco porque no te creo. No, la última vuelta que tocamos en Bifree fue muy loco que... O sea, era como estar así con la gente y era como una reunión, parecía, porque les pasábamos birra, nos pasaban birra, tomábamos, después empezamos a pedirle birra de la barra y la gente agitaba que traiga birra y traían birra y volvíamos a compartir, venía gente, subía al escenario a cantar, onda que salíamos un toque, tocábamos, la gente cantaba y se armó como esa cosa de, así de una, era como toda una misma energía se notaba. Interactuaron con el público. Estuvo buenísimo eso fue loco para mí, o sea, porque a mí me gusta, o sea, esa cosa de que haya esa ida y vuelta. Vani. Bueno, a ver, personajes de la música que ustedes admiran o que hayan sido como referentes para su carrera, ¿tienen alguno? A mí me gusta, bueno, escuché mucho tiempo Flema, pero después empecé a ver, más que nada me gusta lo que hacía Ricardo Espinosa, que ya no está entre nosotros, pero bueno, para mí fue un referente a nivel de lo que el chabón... Te podía gustar o no, podías decir que cantaba bien o que cantaba mal, lo que vos quieras. Pero el chabón era re contra sincero con sus sentimientos y expresaba todo eso, ¿viste? Y es muy valioso. Por ahí hay muchos artistas que hacen lo que la gente quiere escuchar. Y él no, él hacía lo que sentía y es más valioso eso, me parece. Por supuesto, y sí, más vale. Acá te voy a hacer una pregunta. Igualmente, ¿estás vos solo...? con él, que no es de Sin Sol, que no quiere hablar mucho. Igualmente no representa a la banda, ¿no? Pero tu palabra sí, un poco, ¿no? Si la presidenta los invita al Salón Blanco a tocar, ¿irían? ¿Quién es la presidenta? La presidenta actual. No, yo no iría, no sé. De mi parte, no. Bien, bueno. Esa es la respuesta que quería. ¿Vani? Y no, ahora a ver, relacionándolo un poco con el Día del Trabajador, que es mañana, primero de mayo. Uno cuando es chico siempre sueña, ¿no? Con un trabajo, con una vocación. Ustedes desde chicos, ¿vos tuviste esta idea de la música? Por ahí tuve banda desde los 13, 14 años. Pero nunca a esa edad, o sea, lo hacía por inercia, ni sabía. O sea, obviamente me gustaba. Pero no tenía en mente, sí, me recontra gusta, voy a vivir de esto. Después capaz cuando ya fui creciendo un poco, 18, 19, 20 años... O sea, me quemaba la cabeza pensando cómo hacer para poder hacer todo el tiempo eso. Pero bueno, es un camino largo que hay que recorrer, ¿no? Es jodido. Es muy complicado. Tiene constancia, me parece. Bueno, chicos, ¿quieren tocar un tema más? ¿O quieren escuchar un tema del disco nuevo? Después tocamos otro, se puede. ¿Se puede? Se puede. Ahí del estudio, se están fijando los relojes. Están diciendo que sí, vamos todavía. ¿Escuchamos Aprendizaje de ahí del disco, el tema 2? El tema 2 del disco puede ser Aprendizaje y ya volvemos con más Sin Sol. ¿Me pasás de la muchacha? Yeah. Esos aplausos son del operador o del disco, ¿no? Del operador, qué grande. Bien, ahí eso es, estar atento. Leo Merlin, operando. Leo Merlin. Gracias a Leo Merlin, que no dijimos en ningún momento hoy, perdón. Hoy Martín López no pudo venir y nos está haciendo el aguante, Leo. Qué grande. Bueno, recordamos que estamos acá con Sin Sol, que nos están presentando su segundo disco. Y ahora nos van a tocar un tema más, ¿no? Para despedirnos. Pero yo diría antes... Ahí está, decilo. Sí, vamos a hacerle una preguntita más, que quedó en el tintero. Si ustedes tuvieran que dar el ejemplo, ¿qué mensaje darían? Mi mensaje, por lo menos lo que yo quiero transmitir, es que... Perdón, para que te voy a acercar un poco. Es que es tratar de disfrutar todo al máximo, de vivir el momento como si fuera el último, y de siempre tener el niño interior que tiene uno adentro bien vivo, no hacerlo mierda, ni traicionarlo, ni nada. Ese sería mi mensaje. Porque no sé, capaz que los demás chicos de la banda no, pero el mío sería ese. Bien, bueno, lindo. Bien. Bueno, vamos a escuchar otro temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Uno nuevo también. ¿Otro nuevo para el tercer disco? Sí. ¿Quieres hacerlo ahora? Pues... Pueden, bueno, los esperamos mañana entonces, que es 1 de mayo, en el pool de Ituzaingó. Acá hay 3 entradas que se pueden sortear, no sé si por mensaje o por teléfono, no sé cómo es. Y bueno, después pueden, mañana arranca más o menos 19:30, o sea 7:30 de la tarde, y tocan 4 bandas y después cerramos nosotros. Así que bueno, el que se quiera acercar ahí en Ituzaingó, frente a la plaza, lado sur, los esperamos. Y bueno, si quieren visitarnos, la página es www.sinsolweb.com.ar, o si no, a www.facebook.com/sinsol. Ahí pueden dejar mensajes, lo que quieran. Bueno, gracias por venir. Nos vamos a despedir con este temita. ¿Cómo se llama? Sensaciones. Con Sensaciones. Ustedes, ya lo voy a volver a repetir de nuevo. Son de la casa, vengan cuando quieran. Dale, como a todas gracias. Las bandas. Y gracias por venir. Vamos. Vamos con este tema. Una historia donde nada es verdad. Un camino que tendrás que transitar. Y esa lágrima cayó. Corazón sintió ganas de volar, ganas de intentar, ganas de soñar, ganas de escapar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Canto, canto. El primero de mayo venía a celebrar con la Bordeaux el Día de los Trabajadores. Para que no nos roben la alegría de luchar y construir, porque otro mundo es posible y está en este. Más que hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. El primero de mayo, desde las 21 horas, músicos invitados y mucha diversión. En El Sainete, Jolí 2736, a una cuadra de la Catedral de Moreno. De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Llegaron mensajes de texto al 1561-54-0359. ¿Van a participar entonces por el sorteo estos mensajes que llegaron? Los que llegaron y los que terminen de llegar hasta dentro de 5 minutos participan en el sorteo. Sí, ¿sí? Más o menos vamos más a estar o menos sorteando por ahí. Tenemos un libro de Paula Toyoy que se llama Árbol Esencia, un libro de poesías muy interesante, lo estuve chusmeando. Muy lindo. E inclusive está dedicado. Ah, mira vos. Y tenemos el disco de Filos Damae. Qué bueno. Música brasilera. Así es. Y bueno, un mensaje dice... Qué berreta la canción que le hicieron Obama. La de Bush está más buena. Y sí. Y firma Sonia. Sonia. Espera un minutito, ¿eh? Hay otro mensaje que dice: anóteme para el sorteo. Qué animales se Fontova. Firma Pablo. Bien, está anotado entonces para... Lo dejo en el buen sentido, che. Animal en el buen sentido, ¿no? Me imagino que sí. Claro. Me imagino que sí. Y hay un tercer mensaje que dice... La canción Obama es un chiste de humor negro. ¿Ah? Aguante sin sol. Y firma Jimena. Bueno, les agradecemos a los oyentes entonces por comunicarse. Y desde ya que están anotados para el sorteo. Así es. ¿Cómo seguimos? Víctor, ¿cómo seguimos? Dejá de chatear, Víctor. Seguimos de esta manera, con algunas notas. ¿De cuál? De esta manera. El sábado pasado... Che, me voy a sacar esto porque es re incómodo. Me quería escuchar, pero es re incómodo de esta manera. El sábado pasado, en el barrio La Perlita, se estuvo realizando un nuevo mural, ya el cuarto que se hace en el barrio, ¿no? Con el impulso de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, que ya tiene como 16 años de historia en el barrio, ¿sí? Ah, la mierda. Y la gente que está participando en este espacio... Ya es adolescente. Ya es adolescente, casi mayor de edad. Tiene granitos. Sí. En la cara. Ya puede bardear. Ya puede rock and rollear. Así que uno de los proyectos de la biblioteca fue embellecer este barrio, ¿no? Decir, bueno, queremos un barrio distinto, queremos un barrio nuevo, ¿sí? Donde podamos construir... día a día con el vecino, y una de las maneras de embellecer al barrio fue haciendo unos murales, ¿sí? Allá por abril o mayo del año pasado arrancaron con el primero y la semana pasada realizaron el cuarto mural, que se trata de un cuento de Horacio Quiroga, que es La media de los flamencos. Así que vamos con la primera parte de la nota, que estuvimos hablando con José, bibliotecario, ¿sí?, del lugar, y nos contaba esto. La biblioteca está abierta a la comunidad de lunes a viernes de 1 a 7 de la tarde. En este espacio pueden pasar. Y bueno, mayormente estamos trabajando con chicos de la zona. En su mayoría son en edad escolar. Y bueno, algún que otro adulto que está haciendo, digamos, algún curso o está tratando de terminar el secundario en la nocturna. Y tenemos un pequeño círculo de lectores, de gente grande o algunos jóvenes que se acercan por la parte literaria, netamente. La biblioteca tenemos ese carácter popular, por decirlo así, que en realidad la misión de una biblioteca popular es distinta al cual cumplimos, al rol que cumplimos hoy en día, porque si bien la mayoría de la cantidad de usuarios que tenemos son gente en edad escolar, con lo cual nos vemos obligados a comprar material para estas personas, también es lo que nos ayuda a funcionar, porque una biblioteca sin usuarios es solo un espacio vacío, lo cual también te habla de mucho, porque el barrio, en el contexto que estamos inmersos, son gente con recursos muy escasos y acuden a nosotros con una necesidad, que es la necesidad de tener información, de recurrir a esa información, y también con otra necesidad de que a veces en la mayoría de los casos no se pueden comprar los libros. También esto habla de que en el último tiempo los libros han encarecido mucho. Un libro de texto para el secundario está de 60 pesos para arriba, y mucho de la gente que tenemos como usuario lamentablemente no pueden pagar esos costos. O terminan en una fotocopia o en el mejor de los casos acudiendo a nosotros, que por lo menos tratamos de poner en la medida que podemos el material a su disposición. No es lo ideal, pero es lo que tratamos de hacer. El espacio de la biblioteca no solo está cumpliendo ahora, desde ya hace un tiempo, un espacio de encuentro con la literatura, con el libro, sino también un espacio cultural. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata ese proyecto? Bueno, ese proyecto arrancó primero con los murales, que podemos decir, como ya estamos en el cuarto, lo cual está bueno, son basados en cuentos de Horacio Quiroga, han tenido buena repercusión. Ahora, próximamente, si todo sale bien, el 7 de mayo se está abriendo un taller literario en la biblioteca de narración oral y de poesía, y después vamos a ver si seguimos con algunas otras cosas más, siempre por el mismo camino, lo cual esperamos contar con una cantidad de personas que asistan a los talleres, y ojalá podamos seguir adelante en eso, y siendo un lugar que el barrio trate de apropiarse de ese lugar, que en realidad es la función. Si bien nosotros que estamos trabajando ahí, estamos para servirle y para que la gente sepa que este es un lugar abierto y es para ellos, no es para el beneficio de nosotros, sino que nosotros se lo ponemos a disposición para lo que necesiten. Recordando la dirección, el horario en que está abierta la biblioteca y cómo uno puede hacerse socio. El horario de atención es de lunes a viernes de 3 a 19. La dirección es Paraguay 5544, esto es en el barrio de La Perlita, y está a media cuadra de la principal calle de La Perlita, que es Marcos del Bueno. Y después, para asociarte a la biblioteca, tenés que traer tu documento, una factura de algún servicio de tu domicilio, abonás 3 pesos como cuota de inscripción y nos dejás algún teléfono. Y si no, podés pasar y revisar, usar lo que vos quieras, el libro que quieras, en la biblioteca, y solo firmando el libro de visitas, nada más. Ahí escuchamos la palabra de José, con mucho ruido de fondo, con la gente que estaba pintando, con los autos que pasaban, compartiendo mucha gente, sí. Como siempre, cada vez que se hace una actividad de mural, se invita a participar, porque no es que los chicos, bueno, se acercan, vamos a pintar esto, sino que se convoca al barrio a que hagan esta actividad, que se sumen y que se sientan parte de estos murales. Así que está muy bueno que los chicos van, se ponen a pintar. ¿Y en qué calle está este mural? Este mural está en Marcos del Bueno y Perú, a unas 3 cuadras de la biblioteca, sobre la calle principal. Es un mural que tiene 18 metros de largo. Grandote, ¿sí? Grandote. Es una esquina, así que da toda la vuelta el mural. Un mural que ha quedado muy lindo, así que la gente del barrio lo debe estar disfrutando. Y estaría bueno que alguno que ande por la Perlita un día diga: ah, yo escuché alguna vez en una radio de Moreno que hablaban de un mural. Que se acerquen y véanlo, que es muy bueno, porque este proyecto que tiene la biblioteca es bastante ambicioso. Es tratar de lograr en la Perlita mucho más murales, ¿sí? Y quién sabe, por ahí seguir por Moreno, por el resto de los barrios y convertirnos en la capital de los murales. Es ambicioso. Moreno, la capital de los murales. Yo creo, bueno, yo creo que ese nombre ya lo tiene algún otro lugar. ¿Eh? Ah, sí. Sí. Casi. Pero bueno. Se podemos disputar. Igual Moreno tenía un nombre con los murales que tenía antes, capital de los murales de... ¿De qué? De esos. Vamos a escuchar la segunda nota que estuvimos hablando con Lucas López. Es un artista plástico de Moreno que con mucho esfuerzo está colaborando con la biblioteca, viene, participa, está dentro. Bueno, nos cuenta que está en la comisión de los murales y está trabajando. Y a Verónica Román, otra compañera de la Biblioteca Popular. Esta actividad consiste en la pintada de un mural y esto viene de un proyecto de la Biblioteca Horacio Quiroga, que es de hacer una serie de murales en el barrio de La Perlita, en la que todos los vecinos pueden participar. ¿De qué se trata este mural? Está inspirado en un cuento de Horacio Quiroga, del libro de la selva, que se llama Las vidas de los flamencos. Es bastante conocido, generalmente en la escuela se suele ver este cuento. Yo me acuerdo que cuando era chico lo leí. Muy bueno el cuento y aparte tiene muchas imágenes visuales el cuento. Digamos, se puede plasmar fácilmente, facilita la creatividad, ¿no? O sea, uno se puede imaginar muchas cosas con este mural. ¿Cómo llegan al diseño de estas imágenes para después plasmarlas en un mural? Dentro de la biblioteca, una comisión que se encarga del desarrollo de los bocetos, como de coordinar un poco la actividad. O sea, leen el cuento, desarrollan la idea y como que arman bien lo que es el dibujo en sí, y después, bueno, entre todos decidimos cuál hacer. Este es el cuarto mural. ¿Qué impacto genera esto en el barrio a partir de pensar los 3 murales anteriores también, no? Creemos que es bastante positivo el impacto porque cada vez se va acercando más gente, más que nada chicos, es como que se prenden mucho a pintar, que es lo que nos importa, y bueno, también intentamos incentivar un poco la lectura. Lo que hacemos es, cada mural que estamos haciendo en base a los cuentos de Horacio Quiroga, abre un espacio para la lectura del cuento y que se sepa en qué se basa el mural. Y bueno, por ahí tenemos la esperanza de incentivar un poco la lectura entre nuestros niños que están acá presentes siempre. Y creo que va así como teniendo bastante aceptación, es un laburo muy reconocido en el barrio, es un impacto bastante bueno. Imagino que tienen proyectar hacer más murales en el barrio a partir de que ya son 4. Bueno, la idea es seguir haciendo murales y de a poco buscar la manera de integrar a más gente. Más adelante lo que queremos hacer es llevar esto a los colegios, ¿no? A los colegios del barrio, y bueno, hacer actividades con chicos de los colegios como para que ellos vengan a pintar. ¿Cómo consiguen los recursos para elaborar estos murales? Estos recursos, digamos, provienen de donaciones de los vecinos, de amigos, de restos de pinturas, digamos que uno por ahí, no sé, pinta una pared y sobró medio litro de blanco, de amarillo, y bueno, de momento nos estamos manejando con eso. Así que bueno, están invitados las personas que quieran colaborar con este proyecto a enviarnos o que nosotros vayamos a buscar pintura que les sobre. ¿Quieren dejar algún teléfono, una dirección donde puedan acercar la gente de donaciones? La dirección de la Biblia puede ser que es Paraguay 5544. El teléfono de la biblioteca es 468-2147. Ahí nos llaman y de última, si no pueden acercar la pintura, pueden llamar a la biblioteca que nosotros la vamos a buscar a donde sea, porque la verdad que es un recurso bastante escaso para los trabajos que estamos haciendo. Nos lleva muchísimo trabajo conseguir los materiales para poder llevar adelante las actividades, así que es muy importante las donaciones porque es la base de nuestro trabajo en realidad. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Por FM Moreno 90.1. Tu estación alternativa. Tu estación alternativa. 4666559 si te querés comunicar, o si no a través de mensajes al 1561540359. Te lo dije de memoria. Ahí está. Mirándote. Y bastante gracias, rápido también lo dijiste. Y sí, porque ya lo decimos cada vez que abrimos el blog, igualmente ya la gente lo sabe. Y le vamos a agradecer a mi primo Taquita, que está ahí del otro lado del vidrio haciendo el aguante. Así que bueno, chicos, cuéntenme cómo sigue el asunto, porque recién acabo de entrar al estudio. Bueno, ya decimos que no hay más tiempo para el sorteo. O sea, la gente que ya mandó mensaje, hasta acá llegamos. El operador está diciendo que sí, que le vamos a hacer minutitos, le vamos a hacer el tiempo hasta que pase la sección. Estamos dentro son de los 20. Sí, estamos dentro, pero estamos jugados también. Estamos dentro del 2x1, así que cuando termine el 2x1 cerramos y hacemos el sorteo. Así que vamos a aprovechar que llamen. Bueno, si quieren participar. El que nos llamó, que llamen en este momento. Y el disco era Filos da Mãe, música popular de Brasil. Y el libro, Arbolescencia de Paula Tolioi. Ahí está. Como decíamos, también a la gente que quiera llamar para el disco de Sin Sol que dejaron los chicos. Bien, que las entradas. Y las entradas las también, entradas que van a tocar mañana en el pool de Tuseingó. Ahí está. ¿Sí? Son tres entradas, ¿no? Tres entraditas, sí. Y bueno, pueden ir a verlo a los chicos. Como les decía, 2x1, ¿sí? Estuvimos pensando un poco esta sección. ¿Por qué? Porque mañana es primero de mayo, ¿no? Sí, creo que es sí. Es una efeméride, sí, bueno, bastante importante, primero de mayo. Cayó sábado. Todos los trabajadores lamentamos, los que trabajamos de lunes a viernes, lamentamos que haya caído sábado. El proletariado está indignado. Así tendría es. Que haber sido el lunes. Pero primero de mayo parece que no fuera una fecha como las otras, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo. ¿A qué le llamas otras? ¿Qué te moviliza, el bicentenario o el primero de mayo? Al trabajador le lo moviliza que sea feriado un día de semana. Y eso te lo puedo asegurar. Sí. ¿Entendés? Un sueldo hablando digno. Hablando masivamente. Ajá. Bien. Yo estuve buscando un poco en internet, viendo por qué festejamos el primero de mayo. Y me encontré con que en la ciudad de Chicago, ¿sí? Había un grupo de trabajadores de movimientos anarquistas, de movimientos comunistas, que estaban peleando por una jornada de 8 horas de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto trabajaban, te acordás? Tenían jornadas hasta de 18 horas diarias. O sea que tenían el resto para dormir, 6 horas. Para vivir, ¿no? Sí. Así que ellos estaban proponiendo 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para tener su vida, esparcimiento, para compartir con la familia. Entonces hubo una gran represión y terminó como terminan todas las represiones policiales, tratando de exterminar las voces que en ese momento se alzaban ante esta injusticia, ¿no? 18 horas de trabajo, que es una locura. Y que son, esto, o sea, ¿en qué época fue? Esto fue fines de 1886, el primero de mayo se inicia una huelga, así que hace muchísimos años. Todavía creemos que el primero de mayo es un día feriado, ¿no? Como decías vos, bueno, el trabajador le importa que sea que caiga día de semana el primero de mayo. Bueno, cae cuando tiene que caer, pero también es importante recordar por qué estamos festejando un primero de mayo. Así que entonces es festejando o conmemorando. Conmemorando, ¿no? Conmemorando, digamos, sí. No. A mí no me gustaría festejar eso. Conmemoraría. Así es. Así que el 2x1 encontramos una banda que estamos escuchando de cortina, que es Arbolito, que tiene algunos temas que hablan sobre la vida de los trabajadores. Así que escuchamos el primero, que es Huayno Desocupado. Thank you. se va. Solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. Bájate, he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ya reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina. No sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas. Y que no hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de. Guayno del Desocupado, un tema de Arbolito que se encuentra en el disco La Mala Reputación del año 2000. Es un disco muy lindo, que encontrás muchas melodías del norte, melodías del sur, melodías del litoral. Podés encontrar hasta reggae, se encontrás. Sí, ¿no? Y tocando un tema, bueno, que en realidad es esto de la realidad de la gente que no puede trabajar. Así, ¿no? Es. O sea, como uno conmemora el Día del Trabajador, también dentro de los trabajadores hay muchos que por ahí estamos o están desempleados. Y bueno, es todo un drama que esta letra lo refleja. Así es. Ahí escuchábamos dentro del tema un recitado que realizó Juan Gelman, que los chicos bien supieron interpretar. Y es muy lindo, ¿no? Cómo lo sufre el trabajador, ¿no? Esto es decir, el desamparo que a veces se encuentran ante esta situación. Sí. Y tenés otro tema, también me decías. Así es. El tema para ir cerrando es La Recuperada, que hicimos un radioteatro, ¿sí? El año pasado. Y bueno, y habla de otra situación de los trabajadores también. Esta situación de, bueno, cuando nos encontramos desocupados o cuando estamos por perder nuestra fuente de trabajo, ¿qué hacemos? Exactamente, esto de no resignarnos, ¿no? De mirar con esperanza el presente y construir nuestro propio espacio de trabajo. Así es. Y así muchos trabajadores se encuentran en la manera de recuperar esos espacios, recuperar su fuente de trabajo, desde apropiarse de esos lugares que están siendo vaciados por sus patrones y decir, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a pelear como sabemos hacerlo diariamente y construir una nueva forma de relaciones dentro de ese trabajo, ¿no? Y así lo pudieron hacer mucho, la gráfica Patricio, los trabajadores de Sanón, y podemos nombrar muchísimas experiencias de gente que ha recuperado su fuente de trabajo. Así que no solo hay que conmemorar el Día del Trabajador, la gente que trabaja. Porque hay esto, que si vos no trabajás, porque es mi día, dice uno, porque trabaja. Y el otro que no trabaja, entonces no es el Día del Trabajador. Y eso es algo que está todo el tiempo. Sí, es el día del trabajador y de la trabajadora, ¿no? Ahí está, es importante remarcar esto porque a veces dice, bueno, yo salgo a trabajar y vos qué haces, te quedás en casa. Y es un laburo quedarse en casa también. Que a mí entonces, me gustaría hacerlo. También es el día de las trabajadoras, no de los trabajadores solamente, sino también de las trabajadoras. Así que para todos los trabajadores y trabajadoras, para mañana un feliz día y que disfruten este tema, La Recuperada. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón. Ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Ahí escuchábamos a Arbolito con La Recuperada. Mañana, para todos los trabajadores, para todos los desocupados, las trabajadoras, que lo pasemos lo mejor posible. Está bastante dura la situación. Así es. Ya no hay más tiempo, lamentablemente, ya casi nos tenemos que ir, pero no hay más tiempo en realidad para participar del sorteo. Cerramos. Así que, Vanina, te voy a pedir que elijas de aquí, sin mirar. Yo. Alguno de los... Esperá que... Los puse acá arriba de la computadora, ¿no? No es un buen lugar, ¿no? Y como que no. Para revolverlos y mezclarlos. Me parece que no, a ver. Dale, vamos a elegir un afortunado. Pásame la boina de Víctor. Barra afortunada. ¿Lo vas a sacar de la gorra? Lo voy a sacar de la gorra. Dale. Ahí va el ruidito. Los papeles que se mezclan. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Guardo con los piojos, dice Víctor. ¿Tienes piojos, Víctor? Por eso te cortaste el pelo. Acá tengo a alguien, ¿eh? A ver, Mariano, llama al escribano, por favor. Acá está el escribano Facundo. ¿Qué tengo que leer? Sí. ¿Quién ganó? Tengo que leer. Por favor. Dice Silvia. Bueno. Ganó Silvia. ¿Ganó Silvia? Vamos a llamarla. Tenemos el numerito acá de Silvia. Tenemos el número. Por favor. Ahí está. Así que vamos a ver si está despierta, porque por ahí es un poco tarde, ¿no? Para estar llamando. Mientras Mariano llama a Silvia, yo te voy recordando que mañana a las 7:30 por ahí, nos contaron los chicos de Sin Sol que van a estar tocando en el pool de Ituzaingó, frente a la plaza al lado sur. La calle es Rondó 48, así que si quieres escucharlos, puedes ir para allá. También la segunda fiesta de la vaca, dice, prepárate el 7 porque el 8 del 5 hay fiesta. O sea, imagínate la fiesta que se viene para el 8, que no sé qué cae 8. ¿Qué cae 8 de mayo? Cae sábado. Así que este sábado no, el otro tenés la fiesta de la vaca en el Centro Cultural La Vaca Cubana. Che, Silvia no nos quiere atender, me dio directamente el contestador. Tal vez esté durmiendo, tenga teléfono sin batería, no sé. Vamos a tratar de nuevo. A ver una vez más. Bueno, y te recuerdo también que el jueves 6 de mayo en Funky Bar, que es en Independencia y España, en Moreno Centro, a las 21 horas, va a estar tocando Furoris, Mantra y Quinteto Esporádico. La entrada solamente 5 pesos. No entiende. Contestador directamente, así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Otro sorteo o lo dejamos ahí? No, yo diría que es la ganadora. En todo caso, si no nos podemos comunicar con ella la semana que viene, es una hora bastante tarde como para estar llamando a alguien. Es lógico que no atienda. Bueno, bien. Entonces, Silvia es la ganadora. Estaremos comunicándonos en estos días o la semana que viene. Les recuerdo una última actividad para este fin de semana. Primero, sábado primero y domingo 2 de mayo, en el estacionamiento recuperado por los estudiantes de la Facultad de Sociales, 13ª Feria del Libro Independiente y Autogestiva, Ascuénaga 933, es la dirección exacta, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Va a haber charlas desde las 3 de la tarde, el sábado va a haber muchas actividades hasta las 9 de la noche, y el domingo empiezan a las 11 de la mañana, bien tempranito, con un desayuno, y bueno, muchas charlas y actividades muy interesantes para este fin de semana. También va a haber artistas musicales, y muchas cosas más para acercarse. Les recuerdo la dirección, es Ascuénaga 933, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Otra actividad que me soplaba Víctor por el interno es la peña de la Bordeaux en el Sainete, esta sala que está ahí en la calle Jolie, casi esquina Marcos Paz. Esto es el domingo, ¿verdad? Mañana al mediodía o a la noche, bueno, no tengo idea, a la noche. Peña folclórica, entonces, para festejar el Día del Trabajador. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Tiene mucha intro esta canción, loco. Uh-huh. Nunca la podemos escuchar. Porque por ahí el oyente no se dio cuenta qué canción es. ¿No? Porque nunca la pasamos. Samba de mi esperanza. Amanecida. Samba de mi esperanza, versión bossa. Versión bossa nova. ¿Quién canta? Humahuaca Trío, ¿no? Sí, Humahuaca Trío. Habría que cortarle un poquito a la introducción, para dejarlo de cortina. Está bien. Es la cortina de despedida de este Aguafuertes 2010. Yo que ya es la hora, ¿no? Está haciendo las 23:57. Y 58, perdón. Disculpen, yo no escuché quién fue el que ganó el sorteo. Silvia. Ahí está, a tres voces te lo dijimos. Me asustaron. Pero a tres, no dos. Perdón, me acerqué yo y me metí acople. Están acoplando, chicos. Agradecimientos para Ki y para Neida, que participaron del radioteatro que escuchamos, que no lo dijimos. Uh-huh. Así que le mandamos un gran abrazo a las dos niñas que estuvieron acá dándonos una mano muy grande. Una voz muy grande, entonces. O dos voces muy grandes. Por ahí hay una mano. Bueno, por ahí manos también no involucradas, no tanto no sé. También le agradecemos a Leonardo Smerling, que estuvo dándonos una mano muy grande, o dos, mejor dicho, en la operación técnica esta noche. Darío, no me pongas a sacar, estuvo las manos en las perillas. Es así. En los controles. Hoy nos organizamos, ¿no? Me parece. Vamos a decir entonces, ¿cerramos ya, les parece? ¿Quién desapareció? Bueno, Facu. Facu, se fue a fumar. Bueno. Está bien. Lo dejamos. Hicimos este Agua Fuertes, Darío Atardo. Víctor Castro. Mariano Zurita. Facundo Mestoy. Y Vanina Vargas. Y Cristian Vecchio. Y ausente con aviso, Martín López. ¿Nos vamos, Víctor? Sí, me voy a poner el tema. Anda a poner el tema. Mientras tanto, hasta la semana que viene. Les cuento que pueden escuchar la repetición de Agua Fuertes los domingos a las 9 de la noche, pero incorporamos una especie de novedad. No es que van a escuchar la repetición de este programa, sino que van a escuchar la repetición... No. Eso sería... Es muy novedoso. Muy novedoso. Y habría que tener una máquina del tiempo para poder hacerlo. Pero no nos sale todavía. El año que viene, capaz. Van a escuchar la repetición del programa anterior, en realidad. Exacto. Sí. Muy bien, entonces, ¿todo dicho? Todo dicho. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Nos vamos con más Caravana Venganza. ¿Dónde sacas el aire para no explotar? Si está jodido el amor que muy poco gaucho lo entendió. Tinta derramada, tinta ignorada, tinta quemada. Debemos estar vacíos de tanta mentira. Inclaudicable mujer, ¿cómo están tus entrañas? ¿Dónde llevo mis luchas a lavarse la cara? Apartado, quien te protegió, por quien vende y no valora. Hey, si empezaste a ver, no te hagas el ciego. Comiendo uranio empobrecido. Cuidado con el avance que a la planta acelera. Que no convenza la semilla que quema la tierra. Y el agua es para la vida, la violencia es de los cortos. Y la frontera custodiada por los zorros. De piedra, tierra y sangre es el camino histórico. En bota y no sentimiento, pa' que no matemos lo endémico.